preocupante, porque nosotros, bueno, lo fuerte, digamos, del medio es justamente la plataforma gráfica, el independiente, el diario, y ha tenido muchos inconvenientes. Primero fue por el tema del aislamiento social preventivo que ha impedido. Nosotros trabajamos todo este tiempo, ¿no? O sea, el servicio de información lo hemos trabajado, hemos hecho guardia, acomodado de alguna manera, digamos, hemos protegido a las personas mayores y a los que tienen algún tipo de antecedente de salud, pero hemos trabajado todos los días, no hemos dejado de trabajar ni un solo día. Pero bueno, el producto sí ha sufrido un impacto, porque los compañeros y compañeras canillitas, por ejemplo, no podían trabajar, digamos, ¿no? Porque no podía haber circulación de personas. No hemos podido mandar, inclusive hasta el día de hoy, no podemos mandar el diario al interior de la provincia. Hemos tenido inconvenientes para poder recibir insumos, materia prima, o sea, una serie de inconvenientes que ha impedido, digamos, tener obviamente una circulación de venta importante, o por lo menos que sea en los volúmenes anteriores al COVID. Y el ingreso, digamos, publicitario privado, por llamarlo de alguna forma, que se ha visto acotado casi a cero. Claro, como pasó con todos los medios de comunicación. Recordemos que el domingo es el Día del Periodista, por eso esta llamada a Julio, que bueno, además es parte y es presidente de FADICRA, que es la Federación de Diarios y Periódicos de la República Argentina, que junto a Farco, Foro de Radios Comunitarias, y CONTA, que es la coordinadora de televisoras alternativas, somos 150 medios a lo largo y a lo ancho del país. Y lo que estamos planteando, Julio, es que el gobierno argentino a nivel nacional no está respaldando a este entramado de medios populares. Totalmente, es así. O sea, hay un antecedente a esto, digamos, que ha sido justamente el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, que ha aplastado la comunicación y el ejercicio profesional de periodista y la periodista, digamos, en todo el territorio nacional, ¿no? Limitándolo, digamos, con su tarea, con sus herramientas, con su llegada, con su posibilidad, digamos, de expresar, ya sea en plataformas gráficas o en plataformas digitales o en audiovisuales, la tarea. Y esto, bueno, esto tiene antecedentes. En estos últimos 4 años, 5 años hemos padecido esto. Hoy, con la apertura del presidente Alberto Fernández, incluso que él manifestó, digamos, este apoyo irrestricto, digamos, a la comunicación, a las instituciones, a las organizaciones, y sobre todas las cosas, a empresas que tienen como fin el servicio a la comunidad, básicamente, nosotros nos encontramos a 6 meses de gobierno, digamos, sin la posibilidad sin el respaldo de este gobierno, ¿no? De este gobierno nacional. Uh-huh. Lo que estamos necesitando, lo que estamos reclamando, primero es un derecho, la posibilidad, digamos, de que la pauta publicitaria, que es para todos y todas, se democratiza y se distribuya de manera equitativa y federal. Y lo segundo, digamos, tener la atención puesta en la necesidad de poder revalorizar estas organizaciones de comunicación en todo el territorio nacional, que tiene como misión democratizar la palabra, democratizar la voz en todo el territorio nacional. Me parece que ese es un poco el eje nuestro reclamo también para con todo de estas organizaciones. ¿Cuántos laburantes son en el Independiente, Julio? Nosotros somos 130 trabajadores y trabajadores en época normal, estaba por decir, bueno, en el momento, digamos, que estamos a pleno, ¿no? Sí. Hoy estamos trabajando. ¿Eso es entre periodistas y también gráficos o solamente...? Tenemos un plantel de periodistas, también tenemos personal gráfico, lo que tiene que ver, periodistas, digamos, en la parte gráfica, en la parte de web, en radio, en, uh-huh, en contenidos audiovisuales también estamos haciendo producciones. Bien. Y tenemos, digamos, la parte, en cierta forma, la parte más grande, digamos, una composición, además del periodista, es la parte gráfica, digamos, tenemos preprensa y prensa y distribución, ¿no? Uh-huh. De periódico. Bueno, todo un entramado productivo que lleva, ¿cuántos años el Independiente? Y el Independiente tiene desde el año 59, ¿no? Este año, bueno, cumplimos 61 años, y como cooperativa 49 años, 50 años cumplimos este año, trabajando, digamos, de manera incansable, digamos, bajo esta tutela, digamos, autogestiva y colectiva. Y déjame agregar que, bueno, ustedes se disponen a trabajar desde una red que es FADICRA, ¿no?, que son 40 periódicos a nivel nacional, así como Radio Gráfica desde Buenos Aires apuesta Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que son más de 100 radios en todo el país, y Conta, que son las televisoras. Digo, porque el concepto de la red es el concepto de la organización, porque, bueno, hay otros medios que quizá prefieren cortarse por sí solos y decir, bueno, negociamos nuestra pauta con tal o cual funcionario. Acá lo que nosotros reclamamos es una política pública de comunicación que permita el pluralismo informativo, porque hoy le están dando la pauta a los que además atacan al gobierno, y es más, a los que son acreedores de la deuda externa, como Clarín, ¿no?, que sabemos cómo funciona. Sí, exactamente, y que inclusive, digamos, son los que han levantado la bandera antiestatal, ¿no?, esto de renegar del Estado, y a su vez, en una clara contradicción, están solicitando al Estado una asistencia que el Estado inmediatamente otorga, ¿no?, esta contradicción. Bueno, es un poco lo que decís, Lucas, que me parece muy importante el tema de este del entramado, esto de la construcción colectiva. O sea, hay un país muy extenso, muy amplio, hay experiencias que son valiosísimas en todo el territorio nacional, y esto es valedero, digamos, resaltar, ¿no? O sea, acá no existe grandes y chicos, acá existen, digamos, trabajadoras y trabajadores colectivos que ponemos el hombro, digamos, por una misión, que es la misión de comunicar. Lo que nosotros reclamamos es tener los elementos, las herramientas, la posibilidad de poder brindar esta tarea, digamos, a la comunidad. Y que el Estado, por derecho, o sea, justamente por derecho de los ciudadanos, debe facilitar, ¿no? Si nosotros le quitamos, en el caso gráfico, en el caso de radio, pero digo, en el caso gráfico, si nosotros le quitamos páginas en nuestro diario, estamos coartando la libertad de expresión de la comunidad, el pueblo de La Rioja. Vale comprar acá en Buenos Aires Tiempo Argentino y Clarín y te das cuenta quién tiene el control del papel y de la pauta publicitaria. Exactamente. Y cómo la reman los compañeros de Tiempo. Bueno, ahí está el debate, ¿no? Está el debate de... Ahí está el debate. De que el Estado respalde a quienes aparte más lo necesitan y además no tienen a los bancos, ¿no? Porque en realidad Clarín, no sabemos que no vive de sus medios. Los medios es como pega políticamente. Así que bueno, Julio, querido, abrazo gigante, muy feliz día del periodista para todos los compañeros y compañeras allá en La Rioja, la Independiente, y nos seguimos encontrando en esta pelea y en esta construcción conjunta. Muy bien, Luca, bueno, quiero agradecer y también saludar por este medio muy afectuosamente a las compañeras y compañeros periodistas de todo el territorio nacional y todas las organizaciones, y la verdad que es una tarea inmensa la que se hace día a día, y esto merece también, bueno, además de festejarlo en este contexto, digamos, de aislamiento hoy, pero digo, festejarlo con la tarea y la firmeza de que esta misión es justamente superadora, digamos, y consolida nuestra democracia como país. Julio Delgado, un fuerte abrazo. Muchas gracias, hermano mío. Te mando un abrazo y saludo a todos los compañeros y compañeras del PIS y la radio. Allí pasaba Julio Delgado, presidente del diario cooperativo El Independiente de La Rioja y presidente también de FADICRA, la Federación de Periódicos de nuestras provincias. El pueblo y el sur. Sin liberarse no hay solución del problema económico, nos lo roban todo. Todo. Nuestro todo. Punto de partida. Todo. Ningún país latinoamericano podrá liberarse si no se libera el continente. Por Radiográfica. Lo difícil no es liberarse fácil, lo demostramos nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. El sur, punto de partida. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Si en cuarentena estás en situación de violencia por motivos de género y necesitas irte de tu casa, hay alternativas. Comunicate, escribinos por mail a linea144@mingeneros.gov.ar o por WhatsApp al 112-775-9047 o 9048. La línea 144 no es solo una línea telefónica. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Argentina Presidencia. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida. Con agenda propia. Nueve y 40 minutos y voy a contar algo cortito sobre cómo se sostiene este medio. Recién escuchaban la publicidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de La Reta pone plata en gráfica porque existe el registro de medios vecinales. El 4% de la pauta publicitaria de la ciudad va a medios vecinales, está regulado. Y fíjense lo que hacemos con el 4%, imagínense. Y recién escuchaban la línea 144. Esa es una pauta del gobierno nacional que terminó el 31 de mayo. Nosotros la seguimos poniendo porque tenemos ese compromiso. Lo que pasa es que quienes están al frente de la Secretaría de Medios de la Nación, el señor Francisco Meritelo, no entiende lo que le estamos diciendo. Entonces lo que dicen es que no se sumen más medios de comunicación porque le vamos a repartir menos a ustedes. No, nosotros queremos un criterio para todos y todas, para el conjunto de los medios populares de la República Argentina, los mismos que hemos recibido un peso de parte del gobierno de Macri porque nos quería aplastar. Hemos sobrevivido estos 4 años y vamos a exigir, sobre todo este domingo 7 de junio, Día del Periodista, que se democratice la pauta publicitaria. Y también quiero agradecer a una gran cantidad de oyentes que se están sumando a la comunidad radiográfica. Algunos con 150 pesos por mes, otros con 300. Todo aporta al sostenimiento de este medio de comunicación. Así que el agradecimiento, y obviamente quienes quieran colaborar pueden ingresar a radiográfica.org.ar. Allí está el sistema Mercado Pago, y si no lo pueden hacer, comunicándose con nosotros al 15 50 12 3589. Y le decimos de otras maneras. Pero el agradecimiento, porque sabemos que están del otro lado, que la crisis es económica para todos, pero hay mucha solidaridad con Radiográfica. ¿Qué tal, doctor Jorge Rashid, queridísimo compañero? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Muy bien, acá andamos y me parece excelente tu apelación a todos y a todas para que colaboremos, ¿no? Algunos de los más viejos nos cuestan los medios estos tecnológicos de llegar, ¿viste? Pero bueno, vamos a intentarlo, a ver cómo. Pero aparte, somos dinosaurios, no te olvides. Nada, después te ayudamos. Si querés colaborar, igual ya con tu participación es mucho y sabés. No. Pero igual el compañero Alberto me congeló la jubilación, yo gano más que un poquito más que la mínima. Sí, no, pero ¿sabes qué, Jorge? Una cuestión que los periodistas siempre estamos orillando, porque bogas cuando bogas y cuando no bogas también. Pero ¿sabés que recién charlábamos con el Independiente de La Rioja, que es un medio cooperativo que ya tiene, bueno, 50 años? Lo conozco. El fundador estuvo exiliado en Cuba muchos años. Claro. Amigo de Gabriel Fernández, ¿no? Fue. Exactamente. Venimos de ese mismo paño. Ahora, como estamos acá en Buenos Aires, a veces quienes están a cargo del Estado te dicen, che, mira, no sumen más medios porque si no le vamos a repartir menos a ustedes. Y nosotros decimos, no, acá se tienen que regular, tienen que entender lo que es